construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Nuevamente esta sana costumbre de Arcilla, a las 11:30 los sábados por la 36, el programa de la Asociación de Maestros de Montevideo, Sindicato de Maestros, nutrida mesa, por suerte, nutrida. Daniel, hoy. Nutridísimo. Buenos días. Buen día. Y con mucha producción para el día. Y con mucha producción hoy, ¿no? Sí, sí. Un poco la idea es, empezaron las clases, ya empezaron los niños, tenemos acá, como siempre, para conversar un poco qué está pasando con esa modificación de inicial, especial, a la inspectora Esther Chalá, para que converse con nosotros. Buenos días. Inspector y vieja militante del sindicato, y que además. Le gusta conversar. Y que le gusta conversar. Militante, además. Vieja lo podemos dejar. No sabes, en un viaje de 20 horas de acá a Cataratas lo que puede llegar a conversar. Muy bien, así que... Sí, sí, 21 horas con de corrido. Con todas las nenas de directores de educación inicial, te que imaginas no conversa, lo que era ese hombre. Está bien. Y un poco llamar a las compañeras. ¿Tenía seguro de salud? Sí. Ah, bueno. Llamar a las compañeras que están desde las escuelas, invitarlas a que nos manden mensajes, a que llamen a la radio y comenten un poco cómo empezó cómo empezaron las clases, cuáles son las realidades que están en las escuelas, porque hemos escuchado muchos discursos de que está todo bien, no sé qué, y queremos contrastar un poco con lo que está pasando en las escuelas. Vamos a llamar a algunos compañeros, invitamos a algún otro maestro que esté escuchando también, que nos pegue un llamado por teléfono o nos mande un mensaje. El mensaje, por supuesto, como siempre, al 099-17-75-34, te lo repito, 099-17-75-34. Hoy no tenemos la compu, así que el Facebook de Arcilla está habilitado, pero no lo tenemos aquí. También pueden dejar mensajes ahí. Y al teléfono de la radio, pero siempre sugerimos llamar al celular, así no molestamos a la compañera que está allá, como 30 metros allá en el frente de la radio. De la radio. Y hoy hubo concurso de directores. Concurso, una nueva, la fresquita, la nueva. Uno de los concursantes. Sí, nos estuvimos viendo hoy. Un tema, pensamos que favoreció a la gran mayoría de los concursantes. El tema era discrepancia de los maestros con la distribución de clases realizada por el director. Uh-huh. Era un poquito más largo la propuesta, pero resumidas cuentas era eso. Y conversando con la gente afuera del IPA, porque fue en el IPA esta vez, pensamos que a todo el mundo le ha ido razonablemente bien, y de ahí para arriba, ¿no? Muy bien. Un tema que se repitió con respecto al concurso anterior, 2006. ¿Verdad, Esther? En el 2003, 2003, digamos, 2003, y justo salió 2003. Distribución de clases, solo que en aquel momento era de escuela de práctica. Es un tema de todos los años, cada vez que hay una distribución de clases siempre puede haber un problema, ¿no? Ya adelantarle que en esta, comentarles nomás, para aquellos que todavía no vieron el boletín de marzo, que sale un envío para las escuelas el lunes que viene, no solamente con el boletín, que... Dicho sea de paso, en propaganda andamos bien. En la página 15 habíamos puesto el reglamento para distribución de clases en escuelas primarias públicas. Así que, bueno, una manito espero ahí. Que las compañeras estén agradecidas. Sí, como ¿no? Que va un envío para las escuelas con el tema consejos de participación y el tema presupuesto y la invitación a las escuelas. Tema poco conocido en las escuelas, el tema de consejos de participación. ¿Hasta dónde va? ¿En qué se superpone con Comisión Fomento? No solamente en las escuelas, digamos, la gente. La gente. Del entorno de la comunidad, de las escuelas, no conoce todavía. Y aparte estamos en momentos que se están eligiendo las comisiones de fomento. Uh-huh. Bien, y se van a elegir paralelamente por lo que dice. Entonces, el envío consta de los artículos de la Ley General de Educación, una explicación de cuál es el objetivo de esto para que vaya a las escuelas, y el reglamento de todo el Consejo de Participación, aprobado en el Consejo el 23 de febrero, que estamos invitando a los maestros a discutir. Para eso los convocamos a un maestro por escuela o dos, los que quieran ir, a una reunión urgente en el sindicato el jueves que viene, jueves 18 a las 19 horas en la Casa del Maestro, para tratar este tema, consejos de participación y también para empezar a discutir el presupuesto. Bien, así que este material que tú tienes aquí va a estar llegando a partir del lunes, martes, seguramente, a todas las escuelas. Eso se está bastante prolijo últimamente. Sí. Se llega a escuelas que antes había dificultad. Uh-huh. Se está llegando en tiempo y forma. A escuelas que tienen inclusive problemas de locomoción, el envío llega. Así que jueves... No llega a las inspecciones, muchachos. No llega a las inspecciones. Vamos a agregarlo entonces a las inspecciones. Tenemos a un compañero. Incorporamos a bibliotecas y museos. Vamos a agregar las inspecciones. Que también tenemos muchos afiliados. Y como siempre, la página de ADEMU. También. Permanentemente actualizada por el compañero, www.ademu.org. También por entrar las inspectoras de la también página. También está la inspectora. A la página entramos. Y vamos al secretariado y todo. Somos prolijitos. También. Dale, vamos a aflojar este un poco. Sí. Escuchamos un poco de música, ¿te parece? Dale. Fefe, te pedimos el tema número uno que está encarpetado ahí en la compu de la Centenario. Y con eso y un bizcocho volvemos un ratito. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cura y tu canción y la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos de dale campeón. Con melodías de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo pa' pensar, tarde o temprano es el espejo y siempre gana. Le murguita, la globa rueda y pocas veces muere por vos. Las camisetas posan de largo jugando al al estudio de Arcilla, luego del temón este del zurdo Emiliano, como canta bien arriba, ¿eh? Sí, impresionante. Y está la polémica esa del himno, algún día vamos a enfocar. La discutiremos. Sí. A mí no me gustó. Yo lo quiero llevar a la escuela. Vamos a empezar, a mí quiero llevar a la escuela. Cantar, respeta mucho a Emiliano. Yo creo, no es que no me haya gustado, a ver, no me pareció el momento. no apareció el momento, no era el momento para esas cosas, no era eso, en otro momento presentamos diferentes versiones, pero en un partido que todo el mundo quiere sentirse uruguayo y quiere cantar el himno y quiere no sé qué, y lo estuvo pusieron como, a él, como largo, ¿no? Estuvo como largo. La Murga le hicieron muy buena crítica, yo creo que todas dieron con una sutileza, un palito muy inteligente ahí. Bueno, quedará para la polémica. Como siempre me llegan mensajes al celular, nos llegan mensajes también a través del teléfono de la radio, o sea, agradecemos a la compañera que hace su footing mañanero trayendo los mensajes, y Margarita del Cerro siempre está presente, una señora jubilada del Cerro que dice, en la escuela 29 y 30 del Cerro sigue con problemas, por ejemplo quedaron 20 niños de 4 años afuera porque no hay docentes y nos dijeron que por ahora no hay solución. ¿Podríamos hacer algo? Bien, esta problemática también está en Piedras Blancas, en Manga y en algunos lugares. No está en la costa, que las escuelas están bastante despobladas. E inclusive en algunos barrios de periferia, que deberían estar superpoblados, no tiene esta realidad del Cerro o de Piedras Blancas. Pero lo que le está pasando a Margarita, por ejemplo, en Piedras Blancas debe haber unos 100, 150 niños dando vueltas, rebotando en la puerta de las escuelas. Las escuelas se los apuntan en listas de espera, pero realmente en aquellas zonas no hay lugares. Aparentemente el Consejo estaría instrumentando una solución vía ómnibus, como se hizo con la escuela de Piedra Alta en una época, para trasladar niños de lugares como el que Margarita cuenta aquí en la 29 y 30 del Cerro, o la zona de Piedras Blancas y Manga, provisoriamente para que esos niños tengan escuela, que hoy no están en ninguna escuela, vía ómnibus del Consejo, contratados por el Consejo, ir y venir a escuelas de, por ejemplo, la escuela de la calle Barreiro, que tiene 3 niños en primero. Olvidándose de que son niños de educación inicial, de los problemas de adaptación, de la erradicación y la cercanía con el hogar, todo eso lo olvidamos. Lo que dicen es que es lo que tienen a mano, porque la construcción de escuelas va lenta, quedan promesas y en realidad, hoy por hoy, la solución que tienen a mano es la de el ómnibus. Lástima, porque los datos del censo daban que estaba superpoblada esa zona desde hace de que nacieron. Declaraciones de la consejera Gil. De antología, no sé si las vieron en Canal 12. Ayer se estuvo conversando eso en la mesa de FUM. Yo me desperté un día con las declaraciones de la consejera Gil y más o menos textual. Hay una gran polémica en Facebook sobre las declaraciones de la consejera Gil. Dijo que hay solamente 4 o 5 escuelas que sobrepasan el promedio de 25 niños por clase. Textual de la consejera Gil. La consejera debería salir un poco del escritorio. Andar un poco por los barrios. Preguntarle a Margarita del Cerro cómo está la cosa en la 29 y 30 del Cerro, entre otras escuelas, y darse cuenta que la realidad pasa por fuera del escritorio de ella, ¿no? Yo soy una de las escuelas que tiene esos más de 25. Creo que yo también. Yo somos dos. Ana Laura, que nos manda un mensaje, que está en estos momentos trabajando, nos dice que en la escuela 178 hay 2 grupos dobles y los sextos tienen 34 cada uno, así que bueno, ya tenemos 3 escuelas. Si empezamos a llamar y nos empiezan a mandar mensajes, ya descubrimos que hay más de 5. Es que ha demostrado con estas declaraciones haber estado en una situación en estos últimos 4 años que estuvo ocupando un puesto de consejera. Realmente no la habíamos visto mucho en los medios, ¿no? No había tenido una actividad pública. Hay mucha gente haciendo mandados. Yo creo que esto de la continuidad, las cosas, hay gente haciendo mandados interesantes. Sí. Si me dejan, tenemos en el teléfono a Laura. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ustedes. Laura, estamos conversando un poco con los compañeros, maestros de las escuelas, a ver que nos cuenten un poco cuál es la realidad que están teniendo en este principio de año. Bueno, te cuento. En realidad en mi escuela los grupos son bastante pequeños, ¿sí? Sí. Porque es una escuela más bien rural, o sea, de un ambiente rural. Los que están más grandes son los grupos de primer año, que sí sobrepasan los 25 bastante. ¿En cuánto están? Digamos, 33 por ahí. Ya tenemos 4 escuelas. Sí. Además los grupos son bastante pequeños. Lo que no nos deja en sí optimizar nuestra tarea son los salones que sí son pequeños para, por ejemplo, para los grupos de inicial, no tienen movilidad, son muy chicos. Hay algunos, pues es una casa antigua, entonces, viste, hay los que podían haber sido los cuartos eran grandes. Pero me imagino que tenés un auxiliar por cada clase de inicial. No. Eso no. Laura, ¿cuál es la escuela en la que estás? Estamos en Rincón del Cerro. En la escuela de Rincón del Cerro. Sí. ¿Y cuántos niños, cuántos maestros tienen ahí, Laura, más o menos? En total somos 17, 18, pues doble turno. Ajá. Somos unos cuantos, sí. Laura, y en 4 clases de inicial y el resto de como una clase por turno. Ajá. Primero, sexto, sexto. ¿Y en el tema de edificio cómo estamos? ¿Qué condiciones tenemos en el edificio? No, el edificio está muy bien, es bastante prolijo, no está capaz que en las condiciones más deseables, pero en realidad la dirección lo ha tenido bastante prolijo, la Comisión Fomento también, entonces está en condiciones. Muy bien. Así que bueno, el problema más grande son esos grupos de primer año que andan con 33. Sí, y hay los salones pequeños para los grupos de inicial, más que nada, hay algún grupo de común, que segundo, que está muy apretado. Uh-huh. Eso sí. Laura, te damos las gracias. No, por favor. Desde ya invitamos a la gente de la Escuela de Rincón del Cerro a que mande un delegado el jueves 18 a las 7 de la tarde en la Casa del Maestro para tratar estos dos temas, Consejo de Participación y la próxima ley de presupuesto. Buenísimo, muchas gracias. Y nos adelante. Vemos, Laura. Y a Margarita del Cerro, que preguntaba, que nos decía que en la Escuela 21 y 30 del Cerro no hay lugares para niños de 4 años, bueno, acá en Rincón del Cerro van a ser muy recibidos, sorprendentemente, ¿no? Así que, Margarita, si te queda más o menos cerca, pensamos que sí, anda a preguntar allá. Y bueno, antes del segundo tema, ¿qué te parece si leemos el comunicado que manda la División Hacienda? Comunicado muy importante que también los compañeros de ATD han mandado a los mails de las escuelas. Hay compañeros que no se han enterado de lo que viene a continuación y tiene que ver con el pago de los sueldos del mes que viene. Dice, constancia de voto 2009. Se comunica a todos los funcionarios docentes y no docentes del SEIP que deberán presentar la constancia que justifique haber votado en las últimas elecciones nacionales del 25 de octubre del 2009 y las presidenciales, el balotaje, del 29 de noviembre de 2009. Los funcionarios que cobran por el sistema RedBrow, o sea, los que cobran por tarjeta, deberán presentarse en la División Hacienda, sección intervención, previa al pago, desde el día 12 de marzo hasta el día 19, la semana que viene. Así que tienen de lunes a viernes para ir Hacienda, los que cobran por tarjeta. Y los que cobramos en primaria, que todavía algunos quedamos, y aprovechamos y saludamos a los libreros, nos encontramos a estar como siempre, los que todavía cobramos en primaria, cuando vayamos a cobrar, tenemos que presentar esas constancias en el momento que nos dan el recibo. ¿Tá? Así que clarito, los que cobran por cajero, la semana que viene, presentarse en la División Hacienda, en la sección intervención previa al pago, de lunes a viernes, no dejen de hacerlo, si no, no van a cobrar. Y los que cobramos en primaria, lo hacemos cuando vayamos a cobrar, retiramos el recibo, presentamos la constancia de las dos elecciones. Las elecciones nacionales de octubre y de noviembre, porque había gente que pensaba que eran las últimas elecciones. No, las elecciones nacionales. Y después de eso nos llevamos el exquisito sueldo. Fefe, vamos al tema 2. Y ya venimos luego con una llamada que teníamos en producción. Solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos heridos. Y con el tema este del circo de la realidad, le damos la bienvenida a otro compañero que está en el teléfono, Alejandro. ¿Cómo andas, Alejandro? Hola, sí, ¿cómo andas, Daniel? Un saludo a todos los compañeros, ¿cómo andan por ahí? Bien, impecable. Bien. Estamos haciendo una ronda telefónica para que nos cuenten, a ver qué está, cuáles son las situaciones de la escuela en este comienzo de año. Un poco de la zona de Rincón de la Bolsa, que ya es el departamento de San José, uh-huh. Una de las zonas más pobladas. Yo estoy en la escuela, en la única escuela de tiempo completo de la zona, bien pegadito al lado del liceo que está ocupado en este momento. A nivel de locativo es una escuela nueva, o sea que por ahora no hay problemas. Sí tenemos problemas generales, y bueno, eso cuando vi a la consejera Gil también por televisión, me tocó justo la cuarta escuela yo, porque estamos hablando de una escuela de tiempo completo donde estamos 8 horas con los gurises, sí. El promedio es de 29 niños, hay grupos de 32, de 33, hay solo dos grupos que tienen 23, 24 niños, inicial creo que andan los 34 niños, sin tener ningún otro profesor especial más que un compañero de educación física, sí. Que son 20 horas, claro. En un programa de 40 horas. Después tenemos que hacer profesores de música nosotros, de talleres, de plástica, no tenemos... Todo el maestro, todas uh-huh. las 8 horas ahí, haciendo, inventando algunas cosas que a veces no sabemos porque somos maestros, no somos la técnicos. La realidad del 90% de la escuela a tiempo completo, sí. Lamentablemente. Sí, invitamos a algún padre, alguno que sabe tocar la guitarra, vení a dar una mano, o cosas así. 430 niños con solo 3 auxiliares para toda la escuela, 3 auxiliares que hacen que cocinan, porque no hay cocineros, el cocinero es uno de los auxiliares, tiene que hacer la limpieza de la cocina y de todos los salones, es decir, es imposible inclusive mantener más que unos fideos con tuco y guiso, que lo que comimos todo el año pasado fue igual, un arroz con choclo, y porque bueno, la situación no sé si es un tema de dinero, un tema de infraestructura, que no le da al funcionario que está solo con la cocina y que a veces tiene algún padre a ayudar. Es decir, es una realidad que la estamos viendo hace tiempo, que se ha planteado, los compañeros de no docentes han planteado también, porque con 3 auxiliares es imposible cubrir todo lo que es una escuela a tiempo completo de 430 niños. Uh-huh. Y bueno, eso se ve en el tema de después del funcionamiento, ¿no? O sea, sin profesores auxiliares. Sí. En el caso mío, yo estoy trabajando en un salón multiuso, o sea que también estamos ocupando un salón, es decir, nos hemos quedado sin ese servicio. Y es la realidad que más o menos se ve en toda la zona, es decir, todas las demás escuelas están muy pobladas. Sí. No hay escuelas que tengan los óptimos que se manejan por ahí, ni siquiera las de contexto y tiempo completo, que se le había dado prioridad para que llegaran a esos números, no existe, la de la contexto del 89 también, superan los 30 niños en promedio. ¿Esa sería la quinta escuela, si vos? Yo creo que sumando las 10 escuelas de la zona estaríamos pasando ya, se ve que no recorrió mucho la consejera. Sí. Pero creo que el tema es grave, porque lo comenté con los compañeros y se agarraban la cabeza, porque no habían visto esa información, y creo que el sindicato debe dar una respuesta inmediata, porque si no queda en la opinión pública, no, mirá que viene trabajando. ¿Qué es esa idea? Ustedes pedirían 20 niños, 24 y lo están teniendo, solo ustedes están mal. Es decir, creo que el sindicato tiene que dar esa pelea. También el tema de suplentes, nosotros tenemos 4 o 5 suplentes en la escuela y ese promedio que anda en todas las escuelas de 4 o 5 suplentes, lo que significa que todos esos compañeros están cobrando grado 1. Sí. Compañeros que incluso muchos tienen 15 años de trabajo, algunos hasta hay compañeras de 20 años de trabajo, siguen con grado 1. Y donde se enferme algún compañero, sobre todo en la escuela de tiempo completo, que no hay posibilidad de tener maestro de la orden, no hay quien lo cubra. El año pasado un grupo estuvo un mes sin clase, y el resto del año, o sea, 3 meses, estuvieron solamente con 4 horas autorizadas por la inspección. Es decir, hay problemas de falta de personal, porque hay compañeros que se están renunciando porque han agarrado otro trabajo, compañeros que se han ido al Banco República, o que han encontrado otras vetas de trabajo que le han permitido mejorar económicamente, porque también eso, digo, no se ha dicho mucho, digo, nuestras mejoras, nos conquistas no han sido importantes, simplemente hemos recuperado algún par de puntitos, pero la fuga de maestros, por lo menos en el departamento de San José, ha sido importante. O sea, Alejandro, sí, te damos las gracias, tenemos un par de compañeros llamar. Sí, pero simplemente digo, para informar un poco lo que está pasando, que creo que no es lo que pasa en el país. Muy completo el informe y no es lo que está saliendo a la prensa. Para un poco nada. La idea era eso, ¿no? Bueno, bárbaro, muchas gracias. Gracias, Alejandro, nos vemos. Tenemos una serie de mensajes, nos llega otro, dice, vivimos en el cerro, cerca de la playa, ¿cómo hacemos para llevarlo? Son 18 kilómetros. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad, apenas en el circo de la realidad. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Volvemos con algunos mensajitos, hoy lo tenemos a Fefe, a 10 manos, pedacito de tema, una llamada, un mensaje. Te invitamos con el mate nosotros, si querés. Tenés cuidado que estás usando un elemento subversivo en el termo, porque el son está prohibido. Sí. Me gustó contra mano, el tema de subversivo. Nos llega otro mensajito, dice, compañeros, trabajo en escuela rural jurisdicción Pando. Tengo primero y segundo con 34 niños. La directora tiene, además de la dirección, 31 alumnos en quinto y sexto. Saludos, Graciela de Casupá, que siempre nos escucha, Graciela de Casupá. Tenemos más mensajes. Otro que dice, estuvieron unos cuantos años presos, construyamos escuelas, no cárceles. Compartimos. Otro mensaje que siempre nos manda desde la colonia Chepare, una escucha que tenemos allí, trabajador de la colonia: porque la lucha continúa y no cesa nunca por una verdadera educación por y para el pueblo en los principios barelianos. Salud desde colonia Chepare, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo, por tu permanente escucha. Nos llega un mensaje también de un compañero que dice que en la inspección oeste, donde la zona en la que él trabaja, los grupos no son contabilizados como menores de 25, pero en realidad están dobles, o sea que hay dos grupos juntos en un salón. Porque a veces la gente, ¿qué es un grupo doble? Son dos maestros que tienen dos grupos, pero están trabajando físicamente en el mismo salón. Es como cuando decimos que construimos escuelas y le ponemos un número de mañana, claro, y otro número de tarde. Otro número de tarde. Son lo mismo. Entonces hay muchos grupos dobles en la inspección oeste. Recién nos mandaba también otro mensaje desde la escuela 178. Llega otro que dice: que se mueva la consejera, para eso le pagamos. Bueno, lo leemos textual. Capaz que le estaba imitando un baile, ¿no? Tenemos otra compañera en el teléfono, Alejandra. ¿Cómo andas, Alejandra? Buenos días, muy bien, gracias. Alejandra, estamos viendo un poco cuál es la realidad de las escuelas, llamando a los compañeros. ¿Nos podés contar algo de tu zona, de tu escuela? Bien, bueno, la escuela en la que trabajo es en la zona de La Teja. Uh-huh. Y bueno, y si bien hay excepciones de escuelas que están bien en lo edilicio, son eso, ¿no? Excepciones. En realidad la escuela en la que yo trabajo está bastante bien, pero no por eso uno tiene que dejar de ver y de contar que hay escuelas que son edificios que están emparchados, porque esa es la realidad, muy deteriorados. Uh-huh. Con arreglos que hacen esos parches, y que, bueno, no es lo que se dice ni lo que se acostumbra a ver, ¿verdad? Con clases dobles en mi escuela hay una clase de quinto doble, fíjense que quinto año, muchachos grandes. Uh-huh. Con más de 60 alumnos en un salón que, digamos, está pensado para, es un salón común, normal, habitual. Uh-huh. Para una clase. Claro. Eso, bueno, tiene que ser un acomodo urgente de cuerpos y de actividades, ¿verdad? Bien. Alejandra, sí. Tú sos Inspección Oeste, ¿no? Inspección Oeste. Bien, otra compañera también recién nos mandaba un mensaje de que había muchos grupos dobles, ¿no?, en esa zona. Sí. Y ni que hablar de lo que es la situación en cuanto a baños, ¿verdad? Sí. Hay baños con irregularidades, hay baños adentro de las clases. No es la realidad de mi escuela, pero digo, sabemos que hay baños con irregularidades, que cuando no están arrumbados, porque ya no pueden usarse como baños, están ahí, no cumplen esa función. Sí, son de depósito, de sillas. Es un depósito, realmente es un depósito. Y bueno, y lo que también está bueno mencionar son los comedores, ¿verdad? Muchas veces los comedores son salones adaptados que van tomando la forma de comedor porque la realidad sí lo marca. Eso está bueno que lo tengamos presente. Alejandra, uh-huh, te damos las gracias. Los invitamos a los compañeros de la escuela que manden un delegado el jueves a las 7 de la tarde a la Casa del Maestro para tratar un poco el tema presupuesto y el tema consejos de participación, de donde tienen que salir un poco las soluciones para algunos de estos problemas. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, gracias, buen año para todos, y a defender nuestros derechos y los de la escuela pública. Arriba, Alejandra. Adiós. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad, apenas en el circo de la realidad. Antes de la tanda de y media, un mensaje nos llega de la escuela 155. Tenemos dos salones de inicial con las paredes rajadas y con el piso hundido. Me voy a automandar un y mensaje. Y con los niños adentro. Con los niños adentro. Desde la escuela 230 hay un salón que tiene el techo rajado y se llueve abundante cuando llueve. Pero cuando digo se llueve, cae un chorro así en cascada. Nos manda también un mensaje Sandra, que dice que tiene problemas edilicios, problemas eléctricos, que la azotea fue pintada este año, pero en vacaciones. Que el mobiliario está, le falta mobiliario, y que en los números, los segundos son de 34 y los terceros son de 30. Así que tenemos la sexta escuela, hipótesis de la consejera Gil, bastante destrozada. Y con estas rajaduras nos vamos al recreo habitual de los mediodías. Hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de...